Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Ayer creo que fue, escuchaba con algún colega, saliendo, diría yo, muy de punta, permítase la expresión, en medio de lo que yo denominaría como un clima triunfalista frente al fallo de la Corte. Sí. Bueno, la Corte le puso freno al tarifazo, la Corte obliga a dar marcha atrás, advirtiendo, bueno, paremos la pelota, porque, por ejemplo, y sin ir más lejos, sigue en pie dejar el tarifazo para los dos tercios del consumo. Claro. Y también el gobierno ha reiterado que su objetivo es que, cumplido el trámite de las audiencias, que si querés después hablamos un poquito, sí, de su sentido, va a insistir con el 400% de aumento. Con lo cual, si fuera así, y ya hubiera satisfecho la demanda de legalidad de la Corte, lo que se habría logrado es atrasar para los residentes, para los residenciales, desde marzo a octubre, que no pagarían. Y a partir de octubre pagarían lo que el gobierno querría, y para el resto, evidentemente, nada, porque el fallo alcanza al 25% del consumo, no de los consumidores, del consumo, porque obviamente el consumo industrial es mucho más grande que el consumo de residencial. Industrial, comercios y demás entidades. No, hasta las propias generadoras eléctricas, que son uno de los mayores consumidores de gas, son las empresas de electricidad, por ejemplo. Para marcar un poco también la complejidad que tiene la cuestión. El gobierno, cuando uno lee todos los diarios del día siguiente del fallo, también encuentra que en la interna, no en lo que decían hacia afuera, algunos decían, bueno, ganamos 75-25, porque el 75% quedó como nosotros queríamos y el 25 tenemos que pasar por este procedimiento. Yo creo que hay que ponerlo en el justo medio. El fallo es un inconveniente a las políticas del gobierno, plantea la necesidad de recorrer otro tipo de camino, hace algunos cuestionamientos severos, porque cuando uno lee algunas de las cosas que dice el fallo, es decir, por ejemplo, dice el artículo 42 de la Constitución, dice, establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, comillas, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Es decir, que le pone algunas banderillas a esta cuestión del libre comercio. Incluso dice que no puede ser confiscatorio del ingreso de las familias, así es, tipo de tarifa. Así es. E incluso cuando habla de las propias audiencias, también avanza, porque está esta idea, bueno, de esto es un trámite, esto no es vinculante, y es cierto, pero la Corte dice, es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio. Es decir, no le dice, usted tiene que hacer lo que pase en la audiencia, pero también le dice, usted no se puede hacer el burro de que la audiencia es algo que no tiene nada que ver con nada, y usted cumplió simplemente haciendo el trámite. Por eso digo, ahí hay mucha tela para cortar. La otra tela para cortar es que, como era previsible, inevitablemente va a haber una lluvia de amparos en los próximos días de todos los no alcanzados, de las pymes, de las ONG, de los clubes de barrio. De hecho, es una de las noticias, lógico, del día, ¿no? Son decenas, sí, claro, de cámaras empresariales y de miles de industriales, cooperativas, así y es, demás, las cooperativas, que preparan la artillería, claro, jurídica. Obviamente. Entonces, esto uno podría decir, desde ese punto de vista, recién comienza. Desde el punto de vista, todavía seguramente habrá tela para cortar, porque si bien el fallo es bastante limitado desde ese punto de vista, sin duda abre el camino para que otras demandas vengan por la misma situación. Viene lo de la luz, que ya tiene fallo también de la Cámara respectiva, y que tendrá que expedirse la Corte. La Corte creo que ya le pidió también a Gil Carbó el dictamen sobre lo eléctrico. Sobre el tema de lo eléctrico. Es decir, yo diría, para el gobierno, en primer lugar, es una derrota política. Ahí yo le daría un valor, no la económica. Vos sabés que estuvimos analizando qué es el equivalente a lo que va a afectar, viste que estos salen a decir, por ejemplo, salió Nicolás Massot, el jefe del bloque del PRO en diputados, dijo, el plan B sería continuar como antes con niveles de inflación del 40% hasta el infinito. Primero déjame decir que es un bolazo grande como una casa, porque cuando ellos asumieron había 25% de inflación y ellos lo llevaron al 45, no al 40, como producto de la devaluación y de todo lo que hicieron. Así que no tiene mucho gollete. Después dijo que 7 de cada 10 pesos que emite el Banco Central están destinados a los subsidios, Ahora, cuando uno se pone a analizar el verdadero impacto que tiene la decisión del gobierno, te encontrás con que es menos, vamos a decirlo en un término para que no poner números como vos, si querés ponemos los números, pero es menos que el 5% que los ojeros le están pidiendo de rebaja y que el gobierno se comprometió a rebajar de la soja a partir de enero. ¿Recordás que el gobierno eliminó las retenciones, el trigo, maíz, etcétera, y a la soja le bajó del 35 al 30 y dijo 5 por año? Los ojeros ya le están diciendo en enero el 5 que nos debe, pero no se olvide del 5. Bueno, ese 5 son 15.000 millones y el impacto de la medida esta, si quedara así, son 10.000. Así que el gobierno no es tan grave, tiene como compensar fácilmente. Mira, podría sencillamente anular la disminución prometida de ese 5% de la soja y no tendría ninguna afectación fiscal, no sería ninguna necesidad de un salto al infierno como insinúan algunos de ellos, no sería el caos, no sería el que hay que suspender la obra pública, como dijo Prangay, dijo, si sale mal el fallo vamos a parar la obra pública. A Prangay, dicho sea de paso, vos fijate que todo el tiempo utiliza una técnica de chantaje hacia la sociedad. En las paritarias tengan cuidado cuántos puestos de trabajo están dispuestos a poner en juego por conseguir un mayor porcentaje de aumento. Ahora, otra vez, si esto es así, vamos a parar la obra pública. Es decir, todo el tiempo te está amenazando con represión, digamos, porque con medidas que afecten la calidad de vida de la gente. El tema, Carlos, ahí, y era lo que decía hace un rato también Martín Burgos, bueno, también Bomaro, ¿no? Sí. A propósito de eso, es cómo va a resolver el gobierno, sí, de dónde extrae, porque ahí está esto que vos planteabas. Los ojeros ya le están diciendo, che, un momento que me estás debiendo el 5% que prometiste de bajarme todavía más las retenciones. Entonces está toda esa interna hacia adentro del bloque dominante, que tiene que ver con los intereses del campo por un lado, con los intereses del mundo financiero. Del campo, déjame corregir. Bueno, lo que también se aguarda, no es la Federación Agraria ahora. No, ni los productores de pera y manzana, bueno, ni los vitivinicultores, ni los de aceituna. El complejo agroexportador. El complejo agroexportador, sí. Bueno, hecha la corrección, digo porque a veces esa generalización del campo, en el campo hay enormes sectores que la están pasando como la mona. Bueno, de hecho, el otro día repartieron. Bueno, vos sabés que La fruta que van a venir ahora el domingo los productores del Alto Valle a regalarla a la Plaza de Mayo. Pero déjame que, picadito, te lea una nota de Clarín de hace 2 días. En los primeros 7 meses del año ya se importaron alrededor de 700.000 kilos de manzanas de Chile destinados al mercado nacional. Yo digo, para entender la política de esta gente. Bueno, la política de esta gente... Los productores de manzana van a regalar manzana porque no hay precio, la van a ir a la Plaza de Mayo a regalar manzana. Y el gobierno habilita la importación de manzana de Chile. Bien, esas internas que tienen... No son internas, es un proyecto. Está bien, es un proyecto, en eso estamos de acuerdo. Pero a su vez tienen contradicciones hacia adentro de ellos. Digo, el complejo agroexportador, lo que charlábamos hace un rato en la mesa. Mundo financiero, transnacionales por otro. El tema es, ¿alguno resigna algo a la hora de? Porque voy a insistir, de sustentar lo ideológico. Voy a insistir con una de esas frases. Viste que aquella nuestra de el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados, que plantea en plena vigencia, otro ya la repite. Es una frase que hemos logrado que se instale. Y yo insisto con otra. Digo, en química hay una frase que dice, nada se pierde, todo se transforma. Y yo digo, en economía es, nada se pierde, solo cambia de mano. Todas las medidas de política económica son de dónde se acumula y cómo se distribuye. Entonces, vos tenés una política de acumular en un sector determinado de la sociedad a costa del otro, o viceversa. Entonces, la política de los 12 años anteriores, con sus errores, con sus insuficiencias, con todo lo que vos quieras, tenía un claro sentido de trasladar recursos de los sectores que más acumulan a los que menos tienen. La política global del macrismo, de Cambiemos, de esta coalición, es revertir esa tendencia, y por eso te dicen, porque no es casual, aquello era, se terminó la fiesta, era una mentira, les hicieron creer que ustedes podían vivir de esta manera, y no se puede vivir de esta manera como ustedes están viviendo, hay que volver al estado natural de las cosas. El estado natural de las cosas es que los pobres tienen que ser pobres de verdad, y no tienen que tener acceso a un montón de bienes y servicios que gradualmente habían sido incorporados a lo largo de todos estos años. En el plano concreto de lo que estás señalando, si tienen un rojo fiscal que se agrega, que es igual a lo que, más o menos igual, a lo que le van a quitar también al campo en vía de retenciones de la soja, ¿de dónde van a sacar? No, te vuelvo a repetir, por eso van a insistir con esto, eso van a insistir, y si no van a seguir con el proceso de endeudamiento, lo van a resolver con endeudamiento. Te quiero decir que estos días apareció una noticia bastante interesante y llamativa. Argentina, en lo que va de la administración macrista, se ha endeudado más que Brasil, Perú, Colombia, y no me acuerdo cuál más, es decir, cuatro países juntos. Es decir, estamos en un aceleradísimo, por acá lo tengo el dato, un aceleradísimo proceso de endeudamiento. Brasil, Colombia, acá está. Brasil, Colombia, México y Perú juntas no alcanzan a la emisión de deuda de Argentina en estos 8 meses. Bueno, y lo que el va gobierno a ser... nacional se endeudó por 19.250 millones, y las provincias 5.850 más, y el sector privado 4.310 millones más. Esto no existía antes, es una cifra impactante. Está bien, y van a seguir emitiendo deuda para cubrir el rojo este. Seguro, y van a seguir pagando altísimas tasas, otra mentira brutal. ¿Te acordás que cuando arreglaban con los buitres nos iban a regalar la guita? Porque uno de los problemas era que estar en default hacía que pagáramos altísimas tasas. El Chaco hizo una colocación en el exterior de 250 millones de dólares la semana pasada, 9,5% en dólares por un bono al año 2024. Acerca de la emisión de deuda, sí, y de la fiesta del endeudamiento, que en algún momento es un chorro que te llega porque tenés que devolver la plata, hay algún dato interesante en torno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque a veces a la ciudadanía le cuesta entender cómo impacta esto. El ejemplo de la ciudad es fenomenal, porque la ciudad se endeudó bajo la gestión de Macri, jefe de gobierno, y paga las consecuencias bajo la gestión de Macri, presidente de la nación. ¿Por qué? Mira, a septiembre del 2015, La ciudad debía 2.300 millones de dólares, deuda en dólares tomada. Ah, septiembre del año 2015, pasado. 2015, claro. 2000, antes de las elecciones. 2015. Sí, 2.300 millones. Debía la ciudad. Claro. En pesos, al tipo de cambio de septiembre, eran 21.600 millones de pesos. Sí. Ese mismo stock, sin que se haya endeudado más, ahora es de 34.040 millones de pesos. Es decir, que a la ciudad le subió la deuda en 12.420 millones de pesos, porque la ciudad no genera dólares. Los impuestos son pesos, así que hay que convertir. Toma dólares y tiene ingresos en pesos, es una locura. Y el mismo caso, obviamente, de las provincias, sacando deuda en dólares y no generan dólares. Ahora vos decís, 12.420 millones de pesos es mucho, poco, porque viste los números, si no los relativizás, es el 11,3% de los recursos tributarios corrientes que el gobierno esperaba recibir durante el año 2016. A ver. Lo que le aumentó el valor de la deuda como producto de la devaluación es el 11%. Es el 11% de los recursos tributarios que el gobierno tenía pensado recibir. Sí. Después, ¿por qué tienen que aumentar los impuestos? Porque si no, tienen un problema. Y esto vos decís, no, pero debe ser un problema argentino. Mirá, un chascarrillo, no tan chascarrillo, Brasil. Aparece una nota que dice que Brasil está en el medallero porque obtiene las tasas más bajas para el endeudamiento en los mercados globales. Pero sin embargo, en el 2015 pagó más del 7% del PBI en concepto de intereses por la deuda externa pública. O sea que pagó el 7% del tamaño de su economía por los intereses de la deuda pública. Para la Argentina ese dato está, antes de el efecto Cambiemos, debajo del 2. Debajo del 2. Ahora vos dirás, ¿y esto cómo repercute? Es muy gracioso. No gracioso, es muy dramático. El cronista comercial, uno lo agarra y dice, en la página 12... dice, la medalla de oro en los mercados financieros por ahora se la lleva a Brasil, haciendo un juego con lo olímpico. En la 13 dice, sube el desempleo en las grandes regiones de Brasil a nivel récord. Es decir, está claro lo que genera el desempleo y quién lo paga. Uno de los temas de los que, para mi gusto, es objetivo. Muy poco se está hablando, luego del fallo de la Corte, es cuál es el valor de la audiencia pública. ¿Qué es esa audiencia pública? ¿Dónde va a ser esa audiencia pública? Bueno, ¿dónde va a ser? En la Usina del Arte, el 12 de septiembre, sí. Desde las 9 de la mañana. La gente se tiene que anotar. Si no te anotás, las preguntas las tenés que hacer por escrito. ¿Cuánto se puede resolver en una audiencia pública? ¿Cuánto se puede ventilar en el curso de una jornada? ¿Es una sola? ¿Cuánto incide esto? Déjame decir varias cosas. Primero, también un comentario. La Nación, Diario de Nación, ha hecho todo un artículo y ha establecido toda una línea de pensamiento destacando el respeto del gobierno por las instituciones, cuando en realidad el fallo es de cumplimiento obligatorio, es decir, que no se podía no cumplir, no hay tal respeto. Diríamos que lo primero que habría que decir, que si el gobierno tiene respeto por las instituciones, tendría que respetar los fundamentos del fallo. Y los fundamentos del fallo hablan, cuando habla de esto, vuelvo a leerlo, es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio. Bueno, para que eso no sea el sexo de los ángeles, la audiencia pública que puede señalar, que puede marcar. La audiencia pública puede marcar todo, puede marcar también lo que dice la Corte cuando se refiere al perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que por su elevada cuantía podría calificarse confiscatoria. Estoy haciendo citas textuales. Es decir, acá yo desde el primer día que empezó este tema a discutirse vengo insistiendo en una idea. Un servicio público, su denominación determina que todo el mundo tiene que poder acceder a él. Porque ese es el sentido del servicio público. Por lo tanto, la tarifa tiene que estar vinculada a la capacidad de pago real del usuario del servicio. No es un tema de mercado, es un tema de servicio público. Esto es esencial. Ahora, ¿el gobierno está obligado? No, no está obligado, pero el costo social que va a pagar en un debate donde, primero, yo creo que por más que lo hagan en la usina del arte, va a haber ya las 12 CTA anunciaron movilizaciones ese día. Me imagino que va a haber movilizaciones de otras organizaciones. Imagínate de las pymes, imagínate de los clubes de barrio, imagínate todo lo que entonces están afuera. Bueno, entonces, el gobierno puede importarle todo un cuerno y, en definitiva, decir yo tengo que aumentar las tarifas porque mi compromiso no es con la gente, sino con los grandes grupos económicos. Yo me comprometí a que íbamos a hacer esto y lo voy a hacer. Que yo creo que es una de las cosas que más lo irrita a Macri y a su equipo, que el famoso tema de la seguridad jurídica, según su interpretación de la seguridad jurídica, no es respetar estos fallos, sino decirle a los presuntos inversores externos, mire, le vamos a dar todas las garantías que ustedes quieran, vengan tranquilos, que a nosotros ninguna presión popular nos va a torcer el brazo. Por eso, Pañi decía el otro día que hubo que pararlo a Macri, que quería salir a denunciar a la corte populista, porque lo ponía en un brete respecto de esa situación. Y la canciller Malcorra advirtió de la gravedad del fallo, porque esta era una mala señal para los inversores externos. Al gobierno de Cambiemos no le preocupa la ciudadanía, le preocupan los grandes grupos económicos. Paso Heller.